sola y sin amor. Sola y sin amor. La casa fría sin calor. Fría sin calor. Te sientes abatida y no piensas que la vida es un juego que mañana cambiará. Verás que con el nuevo sol, con el nuevo sol, las cosas cambian de color, cambian de color. Verás nacer el día que con nuevas alegrías te hará olvidar tus penas del ayer, del ayer. Que con el nuevo sol, con el nuevo sol, las cosas cambian de color, cambian de color. Verás nacer el día que con nuevas alegrías te hará olvidar tus penas del ayer.